les dijo: mirad que nadie os engañe, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Mas todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta hora. Dios, es tan importante para nosotros, Señor, escuchar tu palabra, recibirla. Lo es el alimento, Padre. Queremos en el nombre de Jesús hoy pedirte que, así como cada domingo lo haces, tu palabra nos estoque, nos impresione, nos impacte en esta hora, Dios. Así como a través de tu Espíritu Santo tú has venido transformando nuestras vidas, te pedimos también que a través de tu palabra, Señor, sellada en nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo de Dios, tú por favor nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias. Úsame a mí, bendíceme en esta hora para ser un canal de bendición, Señor, para tu pueblo también. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Tome su asiento, por favor, mientras toca a su hermano y le dice: cada uno trae uno, cada uno trae más de uno. Tóquelo y dígale eso. Es el propósito del evangelismo. Ahora vuélvalo a tocar y dígale: Cristo para todos y todos para Cristo. Cristo para todos y todos para Cristo. Por último, con una sonrisa bien grande, dígale: Cristo vuelve, aleluya. Cristo viene, Cristo vuelve por nosotros. Amén. El título que vamos a compartir esta mañana es Señales del Fin, parte 2. Hace 8 días comenzamos hablando acerca de la venida de Jesús. Dijimos 3 cosas hace 8 días, como para situarlo en el contexto. Lo primero es que, según la palabra de Dios, la venida de Cristo es una promesa en primer lugar, ¿cierto? Él nos prometió: Cristo regresa, Cristo vuelve. Eso es una verdad para cada uno de nosotros. En segundo lugar, hablamos acerca de la importancia de entender que había sido predicho que la venida de Cristo sería burlada. La gente que no conoce a Dios afuera se va a burlar de la venida de Jesús. ¿Cierto que sí? Amén. Y también comprendimos que adentro de la iglesia también aparecerán burladores, personas que se burlan de la venida de Cristo Jesús, que con sarcasmo e ironía se refieren a la venida de Jesús. Hablando de eso, pues, seguí en mis intercambios de mensajes con el señor Dante Gebel, pues él asegura que él no se burló de la venida de Cristo, pero sí se burló, ¿sí? Y lo que tiene que hacer no es decir que no lo hizo, sino sencillamente disculpar, o aclarar el hecho de que no fue lo que quiso decir, o alguna cosa así, pero él asegura que no se burló, pero sí se burló, porque yo oí los videos, ¿cierto? Pero dejemos eso ahí ya. En tercer lugar, aprendimos que la venida de Cristo no solo es una promesa, no solamente es burlada, sino que también es inesperada la venida de Jesús. Que usted tiene que andar creyendo que los mayas dijeron que Nostradamus, que el 21 de diciembre del 2012 va a haber un cataclismo universal, que todo esto se va a acabar, que los niños de Fátima, que se les apareció la Virgen, que les dijo que esto, que lo otro. No, porque nadie sabe ni el día ni la hora de la venida de Jesús, fue lo que estuvimos hablando. Amén, hermanos. Luego, estuvimos mirando que aunque eso es cierto, Dios sí nos dio señales. Y nos dijo que ciertas cosas iban a empezar a suceder inmediatamente antes de que Él apareciera en las nubes, llevar a su iglesia. Es decir, que cuando viéramos que ciertas cosas en el mundo empezaban a suceder, nosotros, hermano, estuviéramos listos y preparándonos, porque la venida de Cristo estaba a las puertas. Y hace 8 días vimos uno de esos, de esas señales, que era que antes de la venida de Cristo iban a aparecer falsos cristos, falsos profetas, sectas, todas las que usted quiera, falsas iglesias, todas las que usted quiera, amén. Hablamos hace 8 días, hermano, de que el objetivo era engañar a las personas, y que para engañarlas, la artimaña sería, la artimaña que el diablo les dará, sería los milagros. Que las personas harían, o este tipo de ectas, falsos profetas, harían muchos milagros, milagros portentosos y grandes, ¿no? Hace 8 días se me olvidó aclararle que no es que aquí no creamos en milagros, claro que creemos en milagros. Y oramos, ¿no sabe lo que se perdió el miércoles, que usted no vino a la reunión de exaltación? Y estuvimos aquí en un tiempo maravilloso, en la presencia de Dios manifestándose en este lugar. Sí creemos en milagros, lo que pasa es que hay que tener discernimiento, porque lo que el diablo usará para engañar a la gente serán milagros, señales, profecías, prodigios. Eso está en la palabra de Dios ya escrito. Y se me olvidó decirle también hace 8 días, hermano, que esos miles de personas que asisten a todas esas falsas iglesias, falsos profetas, que siguen esos falsos profetas, que siguen esas falsas doctrinas, no son víctimas. Pues dice, ay, pobrecito, lo están engañando. No son víctimas. Dios está enjuiciando a esas personas. El falso maestro y la falsa iglesia donde se encuentran es el juicio de Dios sobre ellos por no haber querido escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero la señal se cumple. Dios dijo, van a haber falsos que engañarán a muchos a través de milagros, de señales y de prodigios. Hoy vamos a ver 5 señales más, hermano, acerca de la venida de Cristo Jesús. Y vamos a ver si esas señales se están cumpliendo, ¿cierto? Porque si están cumpliendo, quiere decir que Cristo tenía la razón, que la palabra es verdad, y que usted y yo lo que tenemos que hacer es estar listos y preparados, porque el Señor está a las puertas. La primera de ellas la encuentra usted en el versículo 6, dice ahí, oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación con nación, reino contra reino. Primera señal que vamos a ver esta mañana es que antes de la venida de Cristo y del fin del mundo, del fin de este sistema de cosas, van a haber guerras y noticias de guerra, rumores de guerra, amenazas de guerra, hermano. Si nos damos cuenta las noticias últimas, nuestra realidad actual, nos damos cuenta que eso es cierto. Hace poco hubo guerra en Libia, usted lo vio, que terminó con el derrocamiento de Gaddafi y el derrocamiento del gobierno. Actualmente hay una guerra en Siria también. Y usted oyó cómo la población en los países árabes empezó a levantarse contra los dictadores. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios. Usted empieza a escuchar también aquí en nuestro país sobre la guerra que estamos viviendo en nuestro país. Esto es de lo que nos habla la Escritura. Hace poco, esta semana que todos escuchamos acerca de que Israel estaba pensando y estaba listo para atacar a Irán, por cuanto Irán tiene sus plantas nucleares, y lo que está temiendo Israel es que Irán construya armas nucleares y los ataque. Entonces, antes de que me ataque, yo lo ataco, hermano, y donde eso llegue a estar, donde Israel llegue a atacar a Irán, eso es un problema que usted no se imagina. Pero es precisamente a lo que se refiere la Escritura. Escuché, leí, investigué una estadística que dice que desde la Segunda Guerra Mundial fue entre 1939 y 1945, hasta la época de hoy, han muerto en guerras aproximadamente 86 millones de personas. Otra estadística es que 53 millones, bueno, pero no importa. El hecho es que es muchísima gente la que en el siglo pasado, hermano, murió en guerras. Otra estadística que leí decía, las guerras y los muertos del siglo pasado sobrepasan en mucho a todas las guerras y los muertos en guerras que hubo en toda la historia de la humanidad, es decir, en los 20 siglos pasados. Ahora, esto no es otro que la palabra del Señor cumpliéndose. Él dijo, antes de que yo venga y de que todo esto se acabe, lo que usted va a oír es de guerras, noticias de guerras y amenazas de guerras. Es la primera señal que vemos esta mañana. Ahora, la segunda, discúlpeme, antes de eso, el versículo ahí nos dice que cuando veamos que esto empiece a ocurrir, que no nos alarmemos. Es un mensaje directo para sus discípulos, dice, no se asusten, no se estresen, no se alarmen, dice el versículo 6. porque es necesario que todo esto pase. Pero cuando ustedes empiecen a ver que hay guerra, noticias de guerra y rumores de guerra, entiendan que ese no es el fin, ese es hasta ahora el comienzo, eso es hasta ahora el principio de las cosas. Versículo 7, ahora sí, pasemos a la segunda señal. Dice que no solo habrá guerras, sino, versículo 7 dice, y habrá también, ¿qué? Hambres. Hambres. La palabra griega hambres es limos. Esta palabra no lo quiere, se traduce hambre, así como dice ahí, sino que también tiene otras maneras de traducida. Y entonces, limos quiere decir escasez de alimento. Limos quiere decir hambruna prolongada. Limos quiere decir carestía también. Pero el Señor nos dice, antes de mi venida, va a aparecer el hambre en la tierra. Entonces uno dice, no, eso está lejos, ¿cierto? Porque como uno, bueno, pocas veces, o creo que nunca ve a un niño muriéndose de hambre, a una persona muriendo de hambre, uno sabe que tal no tiene, y que fulano no tiene, y que hay escasez y eso, pero no ve gente muriéndose de hambre, uno cree que eso no está pasando, pero nada más lejos de la realidad. Miren lo que investigué esta semana, acerca de nuestra realidad y nuestra actualidad. Se estima que alrededor de 200.000 personas mueren al día de hambre o de causas relacionadas al hambre. 200.000 personas, hermano. Y no solo es, sino que entiende, impresiónese sabiendo que el 75% de esas 200.000 personas son niños menores de 5 años. Esto equivale, hermano, a que cada 4 segundos muere una persona en el mundo a causa del hambre. Piense que hemos estado aquí casi una hora. Piense entonces, si cada 4 segundos muere una persona de hambre, ¿cuántas personas en esta hora han muerto de hambre? En este lapso de tiempo. Se estima también que alrededor de 800 millones de personas en el mundo sufren de hambre y desnutrición. En la Tierra somos 7.000 millones de habitantes. Eso nos da alrededor del 10, el 11, el 9%, el total de la población mundial sufre de hambre y de desnutrición. Pero esta es la realidad, y esta es una de las señales que el Señor dejó para antes de su venida. Otra estadística, imagínense que cada 4 minutos alguien queda ciego por falta de vitamina. Y que su dieta es tan precaria, que ahí en su dieta no hay vitamina A y de eso queda ciego. Y a eso le pasa a una persona cada 4 minutos. 360 personas diariamente quedan ciegas por causa de que su alimentación no es una alimentación adecuada. Entonces, bueno, pues ahí estamos, está bien. Ahora le voy a hablar del futuro y las proyecciones que hay hacia el futuro en cuanto a esto del hambre en la tierra. Actualmente 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua. Eso es una cosa delicada. Esta semana se fue el agua aquí, en el barrio, ¿cierto que sí? Y pues yo no me enteré que el agua iba a ir, ¿sí? Cuando ya me di cuenta de que abrí la llave ya no había y que se suponía que un día. ¿Y cómo sufre uno con eso? Sufre con el aseo, sufre con la limpieza, sufre con los alimentos, briega, ¿verdad? Y esas cosas. Ahora imagínese una persona que no tiene la facilidad que nosotros tenemos. Y eso le pasa a 1.200 millones de personas en el mundo. Eso es una cantidad tremenda de gente, hermano. Ahora, se estima para el 2025, de aquí a 13 años, imagínese cuántos años tiene usted en el 2025, que para el 2025, 2 de cada 3 personas en el mundo sufrirán carencia de agua. O sea, hoy menos del 30% de la población mundial sufre carencia de agua. Pero en 13 años, alrededor del 60% de la población en el mundo sufrirá carencia de agua si no se hace algo. Y le tengo malas noticias. Esto va a empeorar. O sea, no espere que esto mejore. No espere que los seres humanos vamos a empezar a cuidar el agua y que el agua... No espere eso. Esto está para empeorar. Entonces no diga, pastor, no seas de mal agüero, tú dices, sabe de mal agüero, pastor, no profetices de las cosas. No, le vamos a ver en la Biblia donde dice que todo esto no va a mejorar, todo esto se va a empeorar antes. O sea que alístese. Porque si Cristo no ha venido, muchos de los que estamos aquí, hermano, el 60% de los que estamos aquí, según esa estadística, vamos a tener escasez de agua. Ahora, no solo eso, note lo siguiente. La tasa de crecimiento poblacional está en un 3% anual. ¿Qué quiere decir eso? Que alrededor de 200.000 personas nacen al día, ¿verdad? Contraria a esta explosión demográfica, se da que los alimentos están cada vez más caros y escasos. ¿Cuál la razón? Que hay menos suelo cultivable. Imagínense, proyéctese. Hay más gente y menos tierra donde cultivar. Y si hay más gente y menos tierra donde cultivar, eso son dos consecuencias. Una, va a haber carestía, los alimentos van a ser más caros. Y número dos, va a haber escasez de alimento. Es la palabra de Dios, Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Todo lo que Él dijo, hermano, se ha empezado a cumplir tal y cual Jesús lo dijo. Guerras, ahora nos habla del hambre, y el hambre que va a seguir empeorando con los años. Número 3, versículo 7 dice, habrá hambres. Y luego de hambres, ¿qué dice que irá habiendo? Epidemias, pestilencia. No sé si esa es su Biblia o tal vez dice pestes. Sí, la mía aquí dice epidemias. La palabra griega loimos es la que se traduce aquí epidemias. Y loimos quiere decir cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. Cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. ¿Será que habrá pestes actualmente? ¿Será que habrá epidemias actualmente? ¿Será que hay epidemias que están matando a la gente actualmente? Déjeme decírselo a mí. En el año 1990 había únicamente 8 millones de personas, y digo únicamente pues como un eufemismo, solo 8 millones de personas infectadas con el virus del VIH. En 1990, 8 millones de personas. Para el año 2009, esa cifra había crecido a 33 millones de personas que estaban infectadas con el VIH. Eso es un poco de gente. Eso es 3 por 8, 24, casi 4 veces lo que había en 1990. Pero en solo 2 años, o sea, del 2009 al 2011... esa cifra ha crecido de 33 millones de personas infectadas de VIH a 40 millones actualmente. O sea que en 2 años esa cifra creció en 7 millones de personas. Eso es una epidemia, eso es una pandemia, pues. ¿Ve? Y es la palabra cumpliéndose. Dicen las estadísticas, hermano, que el SIDA, la diarrea y la malaria matan anualmente 15 millones de personas. Dicen las estadísticas que cada 3 segundos muere un niño de una enfermedad incurable. Esto quiere decir que alrededor de 10.000 niños mueren diariamente por causa de una enfermedad que no tiene tratamiento, pues incurable. Vengamos un poco más acá, ¿recuerda a inicios del 2009 lo que pasó? No, ya no se acuerda. Gripa porcina. Te dijeron, no le digas porcina, no comes marrano, es buena zona, ¿sí? Le cambiaron el nombre al AH1N1. ¿Vio cómo se expandió esa enfermedad en días del mundo? ¡En días! No requirió un mes ni años, en días un poco de gente murió, hermano. En días un montón de gente estaba contagiada de eso. Pero antes de esa gripa hubo otra, ¿recuerda? Que la gripa aviar. Y últimamente, enfermedades que se creían erradicadas del planeta, están volviendo a florecer. Hermano, eso es la palabra de Dios cumpliéndose. Jesús lo dijo. La palabra de Dios es cierta. Y todas estas cosas que están pasando, lo único que nos dice es que Él está a la puerta, que Cristo viene pronto, aleluya. Ahora, otra, vamos a ver otra señal. Después de epidemias, dice ahí que van a haber ¿qué? Terremotos. Escuche lo siguiente. Ahora es, la palabra terremoto es del griego seismos. Seismos no solo traduce terremoto, sino que seismos también traduce tempestad y tormenta marina. O sea que ahí no solo está encajado el hecho del movimiento telúrico, sino también de las cosas que vemos hoy día que suceden en el mar. y lo que sucede con el clima de la Tierra. En 1970 se registraron 4.139 terremotos. Mire, tenga discernimiento. En 1980 hubo 7.348 eventos sísmicos. 10 años después, en 1990, hubo 16.612, es decir, más del doble de lo que hubo en 1980 y 4 veces lo que hubo en 1970. O sea que los terremotos no están disminuyendo ni permanecen estables. Entre más pasa el tiempo, hay más terremotos, y eso es una señal del fin del mundo y de que Cristo viene por la iglesia. En el año 2000 se registraron 22.256 terremotos. Y usted y yo hemos sido testigos por la televisión de unos terribles. ¿Recuerda el tsunami de Aden, 26 de diciembre del 2004? En medio del mar fue un terremoto de 9.1 que levantó olas que mataron 230.000 personas en 11 países, que cambiaron para siempre la geografía de la Tierra. Islas desaparecieron a partir de ese tsunami. El 12 de mayo del 2008 en Sichuan, China, un terremoto mató 70.000 personas. A comienzos del 2010, un terremoto de 8.8 grados azotó Haití, matando alrededor de un poco de gente. Un cuarto de millón de personas, hermano, murieron en el terremoto de Haití. Y al mes de ese terremoto hubo otro casi tan devastador en Chile. Y las imágenes que vimos este año, después de al de Japón, no se quitan de nuestra mente fácilmente. Vio usted en la televisión allá aquella ola gigantesca, cómo venía, destruyó todo. No hubo nada que se salvara. Destruyó todo. Bueno, todas esas son profecías de la Biblia. Son señales del fin del mundo, hermano. Los terremotos. Ahora, el número de huracanes tipo 4 y 5, o sea, huracanes devastadores, ahorita estamos en temporada de huracanes, se ha duplicado en los últimos 30 años. Quiero hacerle notar, es mire cómo esto no disminuye ni permanece estable, sino que mire cómo todas estas cosas aumentan. Ahora, esos huracanes se deben también al calentamiento de la Tierra. ¿Sabe usted que se considera que para el 2018... los polos ya no van a existir? A causa del calentamiento global, se van a derretir los polos. Y eso va a ocasionar terribles problemas para nosotros. Usted ya los está viviendo. ¿Recuerda el año pasado el fenómeno de la Niña? Usted veía en televisión como la gente decía, es que esto yo nunca lo había visto. La manera como se inundaron pueblos enteros, vastas extensiones de tierra totalmente inundadas. ¿Vio usted la cantidad de muertos, las tormentas, deslizamientos? Todo eso es profecía bíblica. Y Jesús lo dijo después. Jesús lo dijo antes de que sucediera, para que creyéramos que Él es, hermano. Cristo está a la puerta. El Señor está a la puerta. Ahora, la última. La última veremos, porque esos son más, siguen, seguimos el otro domingo si Dios nos da la vida. Pero versículos 9 y 10 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esa es una profecía para la iglesia ahora, para nosotros, la iglesia de Cristo, esta y toda la demás que hay en el mundo. Usted oye a los predicadores decir que viene un avivamiento y que tenemos que esperar un avivamiento. Pero la iglesia en los últimos tiempos no tiene que esperar un avivamiento, que esperar persecución. Persecución. Así que prepárese, porque llegará el momento donde nos van a matar. Dice aquí, donde nos van a aborrecer. Donde nos vamos a ser entregados a tribulación. Los cristianos. Y ahí sí se va a ver. ¿Quién es quién? ¿Sí o no? porque ahí hay mucha gente y eso hoy todos. Vamos a ver si el día que le digan niega a Cristo te mato, van a seguir viniendo a la iglesia. Deja de creer eso que creo, si no te atravesamos a cuchillo, te damos lata. Vamos a ver si van a seguir siendo cristianos. Ahí sí, todos los que hacen esto por negocio y por lucro propio, vamos a ver si van a seguir. O sea, que usted no espere un avivamiento, espere persecución. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Y hoy día eso se ve, claro que se ve. Uno cree que porque aquí en Colombia estamos, pues, tenemos cierta libertad, eso no pasa. Pero vaya que pasa. El versículo 10 dice que esa persecución surgirá de aún dentro de los mismos que asisten a una iglesia. Vea que usted se pone a denunciar cosas y a decir, mire, pero esto que hace aquí no debe ser, o tal hombre no es un hombre de Dios, porque mire lo que hace, esto, las cosas no son así, mire lo que dice la palabra de Dios, y los primeros que se levantan a insultarlo a uno y a decirle fanático y religioso, legalista, y que hijo del diablo, y que fariseo, y que son los mismos cristianos, que no se les puede decir cristianos. Pero vaya a mirar en Corea del Norte cómo matan cristianos hoy día. Vaya a mirar allá en los países árabes. Hace poco leí una noticia de un hombre que no quiso ayunar en el Ramadán, una fiesta por allá árabe, y le echaron ácido encima. No quería celebrar esa fiesta porque era cristiano. Vaya a ver aquí solo en México cómo matan a la gente. Vaya a ver eso. Por ser cristiano solamente. Se estima, dicen las estadísticas, que cada 5 minutos muere una persona por su fe cristiana. Cada 5 minutos, ya nos están matando cada 5 minutos. Llegará el día donde sea cada segundo, cada 2 segundos, cada 3 segundos que un cristiano muera por su fe cristiana. O sea, no, pero aquí en Colombia no, aquí estamos bien. Vamos a ver. Yo no soy ave mal agüero, ni no diga esas cosas. Yo estoy a favor de esa lucha. Que están los cristianos luchando, que por el aborto, que no legalicen el aborto, que por favor, que no votemos por los que legalizan el aborto, que los homosexuales no se casen, que no permitamos eso, y que no adopten niños, y que todo eso. Si yo le tengo malas noticias, eso lo van a terminar aprobando. No solo aquí, sino en muchos países del mundo. Porque esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Y en ese caso, cuando le permitan a un homosexual casarse, y él venga, por ejemplo, a mí y me diga, pastor, viene Eva y Genoveva, sí, me dice, pastor, que nosotros venimos, que nos amamos, y nosotros queremos que usted nos case. Y si yo no los caso, me voy para cárcel. Pero seguramente ahí aparecerán los que digan, no, tranquilo, si Dios es amor, Dios nos acepta a todos, así como somos, tranquilo, también yo te caso. Aparecerán. Pero habrá gente que irá a la cárcel aquí en Colombia, y no dentro de muchos años, por causa de sus convicciones religiosas, de su fe cristiana. ¿Eso haciendo entender? Esa es otra señal que nos dio el Señor Jesús. Ahora, para terminar, quiero puntualizar el versículo 8. ¿Por qué usted está diciendo, pastor, esto se va a empeorar, que esto no va a mejorar? ¿Por qué usted está diciendo que esto no va a estabilizarse al menos, sino que vamos a ir de mal en peor? ¿Por qué? Versículo 8 dice, mas todo esto será el principio de dolores. La palabra griega de dolores es Odín, y Odín literalmente refiere a los dolores de parto. O sea que aquí las mujeres me van a entender mejor. Pues cuando una mujer va a dar a luz, pues supongamos que le fue mal, entonces tiene contracción primero cada 2 días. ¿Contracciones? ¿Y qué dije yo? Bueno, pues también. Tiene contradicciones, ¿no? Entonces, ¡ay, me dio! ¡Ay! No suba los pies, suba los pies, María. Ya te vamos a llevar allí. No se salten a caminar. Bueno, sí. Y después, y ese es el principio de dolores. Yo sé que no es cada dos días, es por ahí cada dos horas, ¿verdad? Que empieza, ¿cierto? Cada dos horas, es el principio de dolores. Primero cada dos horas. Ahora, la Biblia dice que hasta ahora estamos viviendo el principio de dolores. Y que cuando todas estas cosas se pasen, eso solo será principio de dolores. Pero luego aquella mujer encinta, cada hora y media, hay hermanas que hacen una cara, se acuerdan, ¿verdad? Sí. Cada hora y media, después, cada hora, después, cada media, y así hasta que cada dos minutos y luego uno para eso ahí. ¡Ah! Yo aquí a ver, ¿dónde tiene? ¿Quién manda? ¡Ah! Ahí tiene. ¿Qué quiere decir? Que los dolores de parto no mejoran. Empeoran hasta el alumbramiento, ¿cierto que sí? Lo mismo es lo que nos dice el versículo 8. Esto no mejora, esto empeora hasta el alumbramiento, que es el evento final de la segunda venida de Cristo. Ese es el alumbramiento. Así que por último le digo, Dios nos llama a ser santos, a santificarnos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Al entender que Cristo viene, tenemos que empezar a vivir en santa y piadosa manera. Yo siempre hago a Dios que Él no ve, que Cristo no vuelva un 24 de diciembre ni un 25. Ni que regrese un 31 de diciembre ni un 1 de enero ni por esos días de ahí del comienzo del año. Porque si no, la morrandad sería terrible. Porque usted sabe qué le pasa a muchos cristianos en esa época. Pero si el caos se desatara hoy, o la venida de Cristo fuera hoy, ¿está lista para ir con Cristo? ¿Está listo para irse con Cristo? Cuando uno entiende que aquí lo que hay en juego es cosas serias y cosas eternas, uno tiene que entender que aquí no se juega. El cristianismo es una cuestión seria que demanda nuestra vida entera. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Está usted viviendo en santidad? ¿Está bregando la santidad? ¿Está buscando la santidad? ¿Está viviendo en el temor de Dios usted? En segundo lugar, tenemos que entender que Dios nos llama a seguir sirviendo. Ahora usted no diga, como esto es el peor, ¿ya para qué oramos? Ya ni oremos por los que mueren de hambre. Ya ni oremos por los enfermos, porque como esto va a seguir peor, no. Esto va a seguir peor, pero nosotros tenemos que seguir siendo luz. Y tenemos que seguir haciendo lo que se nos mandó a hacer. Y se nos mandó orar por la gente, y se nos mandó servir a los hambrientos, se nos mandó atender a los enfermos, visitarlos, se nos mandó bendecir a los damnificados. Y tenemos que seguir haciéndolo, así sepamos que esto va a empeorar, porque es nuestra labor. Pero por último, al entender la venida de Cristo y que Cristo regresa, una persona tiene que nacer un ánimo evangelizador. No hay compasión en su corazón. ¿Sabe que cuando Cristo venga, inmediatamente es arrebatada la iglesia? Aquí en la tierra se va a empezar a vivir una tribulación, dice la Biblia, como nunca en la historia de la humanidad ha habido. Ultras dolorosas que no sanan, por ejemplo. Meteoritos cayendo sobre la tierra, el agua convirtiéndose en sangre. La ira de Dios derramada sobre el mundo por causa de su pecado y de su corazón endurecido. Y eso lo va a vivir su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos, la gente que usted ama. Entonces uno debe pensar, tengo que hacer algo por sus almas, tengo que hacer algo por ellos. Tal vez usted no ha orado lo suficiente por ellos, por eso todavía no son cristianos. Tal vez usted todavía tiene pena y vergüenza de hablarles, de invitarlos. ¿Pero acaso no hay compasión en su corazón? Nunca en su vida han sufrido, lo sufrirán durante ese tiempo de tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia. Y usted y yo, Dios nos dio la palabra para sacarlos de eso. Y somos sus embajadores. Amén. Incline su rostro.